Alejandra Pizarnik, Argentina. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Tramas. Hoy, un recorrido por el paraíso de la memoria de Alejandra Pizarnik, con Delfina Muschietti. Siempre remarco que en 1919 Alfonsina estaba peleando por el divorcio y por el voto femenino, y realmente me parece extraordinario. Y bueno, y las modulaciones de su voz, sobre todo una voz que acata el estereotipo que el imaginario le obligaba a escribir a la mujer, que era el poema de amor con determinadas reglas muy específicas, y esa otra poesía de resistencia que al mismo tiempo y en un mismo libro hacía confluir a Alfonsina, hasta que finalmente la voz libertadora, digamos así, es la que triunfa y puede escribir lo que se venía gestando en su propia escritura desde el principio, que es una escritura libre, más de vanguardia, con verso libre, sin esa presión de la escena amorosa, etcétera, etcétera. Escribe los mejores libros, ¿no? En 1934, Árbol, Mundo de Siete Pozos. Y los últimos, Kodak Pampeano, que ya con ese título demuestra una escritura impresionante, ¿no? Aliada con la técnica y la mirada que la avecina Oliverio Girondo. Delfina Muschietti ha publicado 3 libros de poesía: Los Pasos de Zoe, en 1993, El Rojo Uccello, 3 años después, y en 1999 publicó Enero. La poeta y crítica literaria Delfina Muschietti también ha dado a conocer numerosos artículos de análisis de la poesía contemporánea en revistas tanto de la Argentina como del exterior. Después me puse a leer Alejandra, un poco llevada también por esto. Bueno, ahora que descubrí a Alfonsina Storni, veamos qué es lo que pasó después con esto que produjo Alfonsina, con este lugar que abre para la escritora mujer de poesía, especialmente a principios de siglo. Y me encontré con una especie de desierto, de páramo, después de la muerte de Alfonsina, porque estudiando lo que había sucedido después, no veía ninguna voz que rescatara ese legado de Alfonsina, ¿no? Pero es una cesura de 20 años. Es muy larga, ¿no? Es muy larga. Claro. Está Olga Orozco, que fue amiga de Alejandra, que tiene puntos en común, que se la ubica, digamos, en la poesía surrealista de los años 40, como de largada, ¿no? Y que hasta hace muy poco siguió escribiendo, porque murió hace pocos años, si no me equivoco, en 2002. Pero no tiene esa impronta, vamos a decir, de ruptura que tiene la poesía de Alfonsina, ¿no? Es decir, uno la puede apreciar, una poesía muy interesante. Olga Orozco vio la luz por primera vez en 1920 en La Pampa, Argentina. A sus 17 años, cuando se trasladó con sus padres a Buenos Aires, inició su carrera literaria para no abandonarla hasta el fin de su muerte. Formó parte de la generación Tercera Vanguardia, de marcada tendencia surrealista, y basó su producción poética en la influencia que en ella ejercían notables poetas como Rimbaud, Nerval, Baudelaire, Mislovsk y Rilke. Las muertes. He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia, lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso de la piel del lagarto, inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz de alguna lágrima, arenas impisadas en todas las memorias. Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. En 1999, Olga Orozco, una de las grandes amigas de la poetisa Alejandra Pizarnik, abandonaría este mundo para siempre. La sobrevive su vasta obra. Lo curioso es que cuando empecé a leer a Alejandra, dije, sí, acá está. Acá está el otro, el punto que hace conexión con la obra de ruptura de Alfonsina. Claro. Y también es curioso que, leyendo hacia atrás, a Orozco, que de algún modo la precede, y que para ella fue una forma de maestra, encuentro que Alejandra, Olga Orozco tenía un verso muy extenso, una poesía muy, en general, poemas largos, muy verborrágicos, ¿no? Alejandra la leyó de una manera muy particular y muchas veces recorta un tópico, un verso, no que la copie, porque no ese es el término, ¿no?, sino que se apropia de algún elemento. Creo que el tópico de la niña está ya en Olga Orozco. En Olga Orozco. No estaba en Alfonsina, está en Olga Orozco. Pero Alejandra le da otro lugar, es como que lo toma, lo recoloca, ¿no?, y escribe esta historia de las niñas muertas, que es tan extraordinaria para mí, como una especie de relato del género mujer, ¿no? Quienes fueron amigos de Alejandra Pizarnik mencionan un costado travieso y hondamente tierno que, a pesar de todo, jamás la abandonó. A lo largo de su obra se escucha el mismo dolor, la misma desesperación, la misma aterradora desolación. Tiempo. Yo no sé de la infancia más que un miedo luminoso y una mano que me arrastra a mi otra orilla. Mi infancia y su perfume, a pájaro acariciado. Y siguiendo en esta relación con Alfonsina, que digamos no tengo registro ni que ella lo haya citado, que Alejandro lo haya citado directamente, etcétera, encontré que el último poema de Los trabajos y las noches se llama Mendiga voz. Yo dije, esto es un homenaje a Alfonsina. No digo que declarado o no, no me importa, pero si uno lee los grandes poemas de Alfonsina de ruptura, como este Ligadura humana de 1920, ¿no?, del poema Languidez, en donde habla de este mendigo en el portón, ¿no?, en donde se dice, y me velas la voz, o sea, la voz aparece velada, la voz aparece hecha mendigo, y toda la lucha de resistencia contra esa mendicidad. Mendiga voz es el último poema de ese libro, que curiosamente cierra una etapa de la obra de Alejandra, y después ella, yo siempre digo, se desboca, porque empieza a escribir con este otro verso largo, con el poema en prosa, con mucho menos restricciones de vocabulario, con mayor libertad. Entonces ella también hace, en su propia obra, un recorrido cercano al de Alfonsina. Cierra una etapa y abre otra en la cual se permite determinadas recurrencias, determinadas textualidades, determinadas formas de decir que antes no se permitía. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía, a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me parece interesante este puente y llegué a Alejandra desde Alfonsina, llega buscando, digamos, claro, quién de las poetas posteriores había tomado la posta, digamos, de esta obra de ruptura de Alfonsina Storni. Así que es un camino curioso, ¿no? De ida y de vuelta, el que me acercó a estos poetas. Y al mismo tiempo seguí leyendo Oliverio, que siempre me fascinó, porque veo, Alejandra era muy deudora de Oliverio, hablaba siempre de Oliverio Girondo, porque veo que de todos los poetas de la época de Alfonsina fue el único que estableció una cierta complicidad con Alfonsina, por el contrario de Borges, que siempre la despreció, o el mismo Lugones, que también la ignoró. Girondo, en cambio, tenía como una relación de complicidad con Alfonsina. Eran los dos, para mí eran los dos rupturistas más fuertes de principios de los años 20. Y después Alejandra, curiosamente, también va a leer y a resaltar mucho la obra de Oliverio, ¿no?, como un gran experimentador de la lengua. Porque me parece que ese es el rasgo que los une, tanto a Vallejo como a Oliverio, como a Alfonsina, claro. Alejandra y el mismo Juan L., que son grandes experimentadores de la lengua y de la forma poética, ¿no? Tramas. ¿Sabés qué mencionás? Y volvemos a ese recorrido a través de hitos que se pueden establecer, o tópicos, apropiándome de tu terminología, en la obra de Alejandra Pizarnik. Y decía, mencionabas Los trabajos y las noches, el libro publicado a mediados de la década de 1960. Y precisamente tenía acá en esta ayuda a memoria como un tópico que lo podría relacionar con otro más. Tengo, por un lado, escribir y la noche, y otro tópico, que si te parece lo podríamos reunir al anterior, el acto de escribir. Sí. Bueno, el acto de escribir representa para Alejandra un momento muy, muy específico y que está ligado a la noche en general, ¿no? Yo escribo la noche, dice. Y es curioso también, porque ahí se abre una vez más esta cuestión de la duplicidad que también estaba en Alfonsina, porque en Alejandra hay un instalarse en la noche, ¿no? Pero un instalarse en la noche para llegar al oro, que era el otro punto, el otro color que aparece, pocos colores en la poesía de Alejandra, ¿no? Uno es el negro de la noche, otro es el rojo de la sangre, otro es el oro, ¿no? Y es el oro del silencio, además, ¿no? Que es también muy, muy increíble el hecho de escribir la noche, de escribir el poema para llegar al silencio oro. Es decir, para llegar a ese momento en que ni siquiera las palabras son necesarias, ¿no? Porque es el silencio de la plenitud, es el silencio que aparece también en Mallarmé, el poeta francés de fines del siglo XIX, que es otro de los que abre la poesía, en donde se detiene el lenguaje y reina el silencio, ¿no? Pero es un silencio de plenitud, por eso silencio oro es la palabra que utiliza Alejandra en su poema, ¿no? Entonces es como estar cavando en la noche para llegar a la luz. Eso lo dice en algunos de los últimos textos, incluso que no han sido editados por ella misma en poemas, sino recogidos después como poesía post-mortem, donde los cuerpos puedan cavar la luz, dice, ¿no? Entonces uh-huh. Esta relación del cuerpo con la luz, y volvemos otra vez al tópico de la niña muerta en la infancia, ¿no? Que a través de, incluso ella dice, mi infancia llora en noches de cripta, o sea, la relación de la tumba, de la cripta, y este proceso de escribir la noche como un proceso para mí de liberación de ese cuerpo, de la niña muerta. Entonces, está, a veces se vuelve un poco opresiva la lectura de Alejandra, porque está internada en esa cripta, en esa noche, a escribir como si fuera un túnel, ¿no?, en busca de el silencio oro. Yo lo leo de esa manera. Escuchamos, leí, compartimos algunos poemas, quedaron tópicos por seguir recorriendo, seguramente lo vamos a seguir recorriendo, Delfina. Vos que tenés ese texto poesía completa donde reuniste la poesía de Alejandra Pizarnik, te voy a pedir para el cierre que elijas, sin explicar por qué. En este caso los por qué no tienen que estar presentes, un poema. Muy bien. Así nos vamos yendo. Nuit du cœur. Otoño en el azul de un muro. Sea amparo de las pequeñas muertas. Cada noche, en la duración de un grito, viene una sombra nueva. A solas danza la misteriosa autónoma. Comparto su miedo de animal muy joven en la primera noche de las cacerías. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.